bailongo en Entre Ríos, me puso sangre en las venas, enciende las acordeonas, el pago de Santa Elena, el pago de Santa Elena. Yo soy Tauro en la chamarra, a la polca querendón, mas cuando le sobran dedos, al teclado del acordeón, al teclado del acordeón. El cuchillo en la cintura, del poncho de Nazarena, me traje una china en anca, del pago de Santa Elena. De cuchillo en la cintura, del poncho de Nazarena, me traje una china en anca, del pago de Santa Elena, el pago de Santa Elena. Enfiestaron pa'l barullo, un rancho casi tapera, cerrándole paso al viento, con paredes de arpillera, con paredes de arpillera. Envolvió una chamarrita en el polvo de su huella, que arrastraba un sapucay al pozo de las botellas, al pozo de las botellas. De cuchillo en la cintura, del poncho de Nazarena, me traje una chinenanga del pago de Santa Elena. De cuchillo en la cintura, del poncho de Nazarena, me traje una china en anca del pago de Santa Elena.